Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este espacio. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Es por eso que este año hemos preparado un especial para todos con grandes especialistas y en esta oportunidad tengo el gusto enorme de compartir con Gris y Nava, con quien vamos a hablar sobre el nuevo paradigma. ¿Qué está cambiando en nuestra conciencia? Así que voy a traer a Grisi para que demos inicio a esta charla. Grisi, qué gusto enorme estar contigo el día de hoy para celebrar. Además, bienvenida. Hola, hermosa. Muchísimas gracias. Yo encantada de estar y, por supuesto, compartir este cierre de año con todas las personitas que les pueda llegar este mensaje. Así que un gusto para mí compartir con Mindalia y con todos ustedes. Muchísimas gracias a ti, Grisi, por estar acá durante tantos momentos y, bueno, compartiendo esta información maravillosa. Hablemos un poco sobre el cambio de conciencia que se está viviendo actualmente. Claro, es súper fuerte, ¿no? Y cada vez se ve que va como más acelerado este proceso y nos vemos los seres humanos muy desafiados por esta realidad. Y al vernos desafiados por la realidad, eso hace que cada vez nos vayamos haciendo preguntas que conectan o enlazan con la conciencia, que la conciencia sería justo este enlace entre el origen y el destino. Nosotros estamos en el destino y la conciencia es, la Tierra tiene su propia conciencia. La conciencia de la Tierra es a lo que nosotros deberíamos comenzar a acceder, porque al fin y al cabo somos pertenecientes en estos momentos a la Tierra, ¿cierto? Ahora, la conciencia crea mentes y nosotros estamos conectados con la mente, pero son escalas muy, muy grandes. Sin embargo, ya actualmente está bajando muchísima información muy del eje del ser, que no tiene que ver ya con una carga simbólica solamente, porque, ejemplo, la Biblia es un libro, ni siquiera es histórico, es completamente simbólico. Sí tiene un grado de conciencia de hace más de 2000 años, pero sin embargo es una conciencia simbólica. Cuando la conciencia va escalando, es escalar en todos los que la portamos, esa escalabilidad, pues por supuesto que se va desarrollando, va subiendo de octavas, etcétera. Entonces, estábamos muy acostumbrados como seres humanos a utilizar la mentalidad y la mente en una conciencia muy simbólica, muy de poesía, de romance y muy energética. Sin embargo, ya no es suficiente eso para los desafíos de la realidad actual, que también ha subido su escala evolutiva. Por lo tanto, hay nuevos paradigmas que están muy, muy recientes y nosotros como seres humanos estamos siendo invitados a romper nuestros viejos modelos y también actualizarnos para tener esta recepción hacia nueva información. Esta nueva información definitivamente se nota que no es simbólica. Porque si solo nos quedamos en el simbolismo, no nos va a alcanzar para los retos que ya están llegando, y no se diga más a partir del 2025, que incrementa un grado más la velocidad. No sé si lo has notado. Coincido contigo, Grisi, sobre todo porque comparándolo con hace 20, 30 años, estamos también en una posición muy distinta en cuanto a la apertura. ¿Puede ser? También eso es increíble. Cada vez eso se nota, ¿no? Personas que queremos saber más, que nos damos cuenta que ya probablemente hay algo que tengamos que hacer diferente, que buscamos información. Y también es cuando una parte de nosotros tiene esa hambre de alimento conciencial, podríamos decirlo, ¿no? Pero antes, cuando teníamos hambre, lo único que hacías es me como lo que sea, ¿no? Y la conciencia no come lo que sea. La conciencia, por ejemplo, no come papitas fritas. La conciencia come, no sé, alimentos orgánicos, magros, etcétera, ¿no? Es refinada, a eso voy. Por lo tanto, el tema aquí, muy, muy importante, es que estos nuevos paradigmas, yo me baso en un paradigma lógico, administrativo, de quinta dimensión, que nos llegó desde el 2012, o sea, es muy, muy reciente, y se nota el grado de complejidad, pero de escalabilidad de conciencia, ¿no? No se nos quedan los conceptos tan fijos. Son muy actualizables, son muy expansivos. Y bueno, uno de ellos es que todos tendríamos que darnos cuenta que no tenemos conciencia de quiénes somos. Desconocemos tanto de nosotros mismos porque no nos hemos cuestionado, ¿no? Este año 2024 fue un año retador también, ¿no? Porque teníamos que ver la película de nosotros mismos para empezar a tomar conciencia de uno mismo. Entonces veíamos en pantalla gigante todo y además terminábamos un ciclo donde se recreaba lo que nosotros creíamos que era verdad. Entonces se nos ponía en una disyuntiva, ¿qué creía yo que era verdad? Entonces empezar a tomar conciencia de quién soy es fundamental. Y ¿sabes qué? Es que no éramos conscientes tampoco de los errores que todos portamos, de los errores que estamos viviendo, porque justamente por toda esa educación simbólica, rechazábamos mucho el error, rechazábamos lo que no me venía bien y no lo podíamos integrar, porque además teníamos un concepto de perfección que no existe aquí, que de hecho lo más valioso aquí no es alcanzar la perfección, lo más valioso aquí es portar el error. Pero eso apenas estamos siendo conscientes de que el origen tiene esas perlas llamadas errores en esta existencia. Y bueno, entonces al rechazar esas experiencias por ser errores, me estaba perdiendo de una gran capacidad de incrementar mi conciencia. Solo por rechazar lo que no me viene bien o por culparme por haber vivido un error, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo le solicitaba a conciencias externas que me dieran sus soluciones para mis errores. Eso es un fallo enorme del cual con los nuevos paradigmas, porque este no es el único, pero con nuevos paradigmas, nos vamos dando cuenta que ahí faltaba algo. Y una de las cosas era que si yo seguía pidiendo soluciones a conciencias externas, me llegaban esas soluciones, pero llegaban soluciones que ya estaban ejecutadas, que ya estaban documentadas aquí en la Tierra. Y por eso estábamos constantemente en un loop de repetición. ¿Se han sentido así? Seguro sí. Repitiendo las mismas cosas. ¿Verdad, Linda? Ay, no te escucho, disculpa. A ver, ¿ahora? Sí. Ahí estamos. Me parece muy lindo que lo traigas, Grisi, sobre todo porque se nos ha enseñado que lo que no conocemos es muy fácil aprenderlo de otro o encontrarlo. Y con los últimos cambios que existen y que están viniendo, empezamos a hablar de la información que está dentro de nosotros, del mirar hacia adentro. Entonces es amigarnos también con esa parte. Uy, sí, y da terror ir hacia adentro. ¿Por qué? Porque es completamente desconocido. Siempre hemos estado hacia afuera. Nuestra percepción ha estado puesta en divinidades. Y ahora que ya las divinidades se fueron un poco de vacaciones, pues entonces nos estamos dando cuenta que nosotros somos los únicos responsables ante la realidad. Se nos ha entregado la estafeta ahora. Es como que ahora tenemos que ser autores de la obra. Porque antes la obra no era de nosotros, eran de los dioses. Y como las obras eran de los dioses, yo no podía hacer ninguna modificación a la obra, ni al guión. Y eso también nos frustraba como creaciones aquí. Éramos criaturas solamente. Y llegamos a frustrarnos mucho porque queríamos modificar o tener elecciones y no podíamos elegir porque la obra no es nuestra. Pero ahora se nos ha entregado el guión, un guión para nosotros. Y también nos podemos hacer cargo ya de la obra. Ese es un reto de la quinta dimensión administrando la tercera, que desde el 2012 está. Entonces, wow, mira esto tan importante. Nosotros debemos ser autores de la obra, por lo tanto, soy autor y autora de mis errores. Si yo soy autor y autora de mis errores, directamente estaré conectado con el origen, que es el que quiere experimentar el error para precisamente incrementar la conciencia. O sea, todos somos pequeñas partecitas del todo, pero al ser una partecita del todo, al ser un algo de ese todo y nada, eso que me diferencia a mí me hace transitar errores, porque no soy todo, porque no soy ese convergente. Por lo tanto, ya eso es un error. Pero eso es valioso para la nada, muy, muy valioso. Una de las cosas que yo he estado aprendiendo últimamente es observar los errores, aportarlos y aprovecharlos, porque si los rechazamos, entonces vamos a caer en la polaridad y vamos a caer en el bucle constante de repetición. Y lo segundo, si yo pido soluciones externas a otras conciencias, las que ustedes quieran, si ustedes piden, yo llevo un tiempo que dejé de pedir, porque, bueno, me llegó así la guía, me llegó así la guía, y en esa guía yo me di cuenta también que había una oportunidad de poder tomar el poder personal. Eso es ir hacia adentro, eso es comenzar a ir hacia adentro, aunque asuste, porque nos vamos a encontrar con mucho vacío y con muchos diseños vencidos. Pero ahora es momento justo del interior más que del exterior, pero suena muy romántico, pero va por este estilo, dejar de que llegue todo de manera externa para darte cuenta que nosotros podemos crearlo desde nuestro ser en esta realidad, ser generadores de realidad. El error es la perla. Si yo lo vivo, lo vivencio, lo observo, no lo rechazo, lo puedo aprovechar al máximo, esa experiencia se convierte en una experiencia máxima y entonces subo de escala. Pero si los rechazo, me polarizo. Eso es malo para mí, por lo tanto, no lo puedo integrar. Y como no lo integro, me falta una parte y la tengo que volver a repetir hasta que esa parte se integre. Tenemos que salir de los bucles de repetición con conciencia de unidad. ¿Pero qué sería la conciencia de unidad de una manera más práctica? Sería integrar los dos polos, que precisamente eso que me molesta del otro, eso que no sé cómo manejar en el exterior, eso que yo veo como un problema, eso que yo veo como cualquier cosa que me mueve los circuitos, las emociones, es mi gran recurso a integrar. Que todo, absolutamente todo en esta vida tiene un propósito. Y yo lo sufro porque no lo puedo ver. Ahí estaría una primera pregunta que siempre tenemos que tener aquí a la mano. Preguntarme, ¿qué propósito tiene esto en mi vida? No lo rechazo, pregunto, ¿qué propósito tiene esto en mi vida? Para empezar a tomar conciencia de nuestras acciones. Si no tomamos conciencia de nuestras acciones, estoy condenado a repetirlas. Y ya estamos cansados de la repetición y también ya estamos cansados que las soluciones que llegan son soluciones del pasado, no son soluciones novedosas. No son futuro, porque el futuro se crea en base a novedades, a potenciales, y no queremos potenciales evolutivos, no queremos potenciales catastróficos, que también nos imprimen otras conciencias a propósito. Queremos eso, queremos el bienestar para nuestra especie humana, ¿verdad? Y como queremos el bienestar para nuestra especie humana, no hay nada mejor que hacernos preguntas cada vez más complejas respecto a de nuestras necesidades más básicas. Porque el modo supervivencia es: yo tengo un problema, se activa mi modo de sobrevivir y entonces sale en automático el Diosito, ayúdame, Angelito, ayúdame, maestro, no sé qué, dame tal. Me voy a lo externo inmediatamente. Pero recuerda, ha cambiado algo en los enlaces del cono y del cimiento, de la parte que no vemos, la multidimensión, y la parte más gravitatoria, que es esta. Ha cambiado mucho, si no te has dado cuenta. Lo que ha cambiado es el filtro, está la membrana, el filtro está más activo que nunca. Por lo tanto, hay que pagar peaje para las soluciones foráneas. Entonces, Dizzy, quería preguntarte, hablabas, y lo quiero traer porque me parece muy importante entender que la herramienta principal vamos a ser nosotros. Sí. Sí, hablabas de las preguntas que hay que empezarnos a hacer. ¿Puedes dejar acá para toda la audiencia algunas de estas preguntas para que en esos momentos de incertidumbre o de querer buscar herramientas podamos empezar a hacer esa indagación? Muy bien. Tenemos un exceso de respuestas ahora en la realidad. De hecho, hay más respuestas que preguntas. Un ejemplo de esto sería Google. En Google está toda la información disponible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la era donde todos los potenciales están disponibles para nosotros, todo. Entonces, todas las respuestas se encuentran ya activas en nuestra realidad. Las respuestas las tiene el futuro, las preguntas las tiene el pasado. Pero vivimos en un... Quiero explicar esto antes de las preguntas para que se comprenda por qué es que hay que hacer preguntas. Tenemos tres tiempos: pasado, presente y futuro. Si yo soy una conciencia basada en el tiempo, o sea, una conciencia temporo-espacial, primero pongo tiempo y luego espacio, yo me voy a perder. ¿Por qué? Porque solo voy a poder abarcar un tiempo a la vez. Entonces, o me centro solo en el pasado, o me centro solo en el futuro, o me centro solo en el presente. Pero no estoy integrando los tres tiempos. Mi conciencia tiene que ser espacio-temporal. Primero tengo que ser consciente del espacio. Porque si soy consciente del espacio, el espacio es el que alberga los tiempos. El espacio. Esto es sumamente indispensable para ir haciendo diferenciaciones en nuestra mente, que tenemos todo pegado, todo revuelto, todo caos, todo pegado. Entonces, conciencia espacio-temporal. Si yo tengo conciencia espacio-temporal o la voy adquiriendo, soy consciente de que tengo tres espacios al mismo tiempo interactuando, no por separado, no es lineal. El tiempo no es lineal, no es... El pasado ya pasó, ya no se va a repetir más. No, el pasado está vivo, el presente está vivo y el futuro está vivo. Y son multidimensionales, además. Entonces, no es voy caminando desde el pasado hasta el futuro, sino es más como si fuera una espiral. Convergen los tres tiempos a la vez. Bueno, por lo tanto, yo tengo que interactuar con mi pasado, con mi futuro, con mi presente al mismo tiempo. Las preguntas no pueden ser preguntas temporales. Porque si haces una pregunta temporal, otra vez colapsas primero el tiempo y luego el espacio. Un ejemplo de una pregunta temporal es: ¿qué habré hecho yo en el pasado para merecer esto? Olvida, eso no consigue nada. O es: ¿qué debería yo hacer ahora para que pueda conseguir en el futuro el trabajo que quiero? Nada, esa es la conciencia temporal, que no es conciencia de unidad, no tiene la unidad del tiempo, es la separación, otra vez la polaridad y otra vez lo que no entiendo. Cuando me centro en el espacio, caben todos los tiempos. Entonces, cuando me refiero a preguntas más complejas en base a tus necesidades básicas, son preguntas precisamente como... que tengan que ver con el propósito, que tengan que ver con la mecánica de la administración. ¿Cómo puedo administrar mejor este suceso? la administración es de quinta dimensión, ¿eh? Entonces, una vez que uno utiliza la palabra administración y tiene conciencia de que estoy queriendo administrar un recurso que tengo enfrente, espacio-tiempo activado. Es, y multidimensión activada y todos los dobles entran en acción y es una cosa impresionante. Con el simple hecho de querer ser administradora de la experiencia. Pero se dan cuenta que no es una que administración no es lo mismo de llévame como cometa sin ancla, o como boyas en el mar, o como, ay, como venga la vida, ya la vida dirá, ojo, si ustedes tienen esos diálogos de, pues yo como me lleve la vida, ahí la vida dirá, o la vida como se me presente, o la vida ya me llevará a mí. La vida es una escala, la realidad contiene a la vida. Estarás arrastrado por la realidad. No te recomiendo que seas una conciencia que no pueda elegir, porque entonces llega el tsunami y no tienes ni de dónde agarrarte, porque la realidad tiene sus desafíos y la vida está dentro de la realidad. Yo sí te diría mejor preguntas como, ¿qué propósito tiene esto en mi vida? ¿Qué requiero aprovechar aquí, capitalizar aquí? ¿Cómo puedo administrar esta experiencia en mi vida? Sobre todo también poder decir, si tienes demasiada incertidumbre, porque pues el futuro da incertidumbre, si tienes mucha incertidumbre, también yo recomiendo mucho ponernos en algo que le llamo modo no sé. Y no sé tiene que ver con la conciencia de la Tierra, que se encuentra en el cuadrante noroeste de la misma Tierra, y el cuadrante sureste, o sea, NOSE, y el cuadrante sureste es el contexto de la Tierra, ahí están esos códigos, por eso le llamo modo no sé, es que pido que la conciencia baje al contexto. Modo no sé es como hacer una plancha sabiendo que me alineo con la realidad, me alineo con la conciencia, con el ser, el eje vertical del ser, y entonces pongo en modo no sé a todos mis diseños pasados, a todos mis modelos preconcebidos, todas mis creencias, todas mis identidades, todo eso lo pauso y entonces me pongo como si fuera una plancha, digamos, en el mar. Y de esa manera lo que hago es captar, no llévame vida y haz lo que quieras de mí, no. Ese es el modo para empezar a captar información de la conciencia que yo necesito aplicar aquí. Nadie nos vamos a salvar ahora de ser los maestros de la obra. Entonces, necesito captar señales. Y para captar las señales del entorno, requiero flexibilizar mis identidades, flexibilizar mis modelos, flexibilizar mi percepción, ampliarla. Entonces, saben que la nueva educación que viene es impresionante, aunque nos está costando trabajo entrar a ella, pero es, si Google tiene toda la información, si toda la información está disponible, yo no puedo saturar mi memoria. Los niños no pueden aprender memorizando, porque se satura el disco duro. Ahora la memoria es muy pequeñita en el chip del nuevo humano. No necesitamos memoria. Lo que sí necesitamos es saber cómo administrar esa información. Lo que sí necesitamos es saber secuenciar la información que está disponible. Entonces, para eso requiero hacer las preguntas adecuadas. Tenemos una IA, las inteligencias artificiales, ahora todos disponibles en nuestros móviles. Pero si no sabes hacer preguntas, es un desperdicio total. Si lo viéramos como una conciencia artificial. Es un desperdicio de conectar con esa conciencia artificial porque no sé hacer preguntas. ¿Ven la importancia de esto? Y no es que dime qué tipo de preguntas hacer y voy a repetir como un lorito esas preguntas. No, te estoy dando ejemplos, pero en realidad es como tú te encuentres en esos momentos en tu vida, pero sabrás que cuando la conciencia está activa en ti, hay un instante de lucidez que se activa también, y esa lucidez hace que fluya una información diferente en ti y por lo tanto una relación con la realidad también muy diferente. Se empieza a ralentizar todo. Cuando la conciencia crece, se ralentiza más. O sea, puedo ver más lentamente y observar más a detalle la realidad. No pasa en moto o en un Ferrari, ¿qué fue lo que pasó ahí? No, sino pasa la experiencia de modo lento, pero para que yo pueda aprovecharla mucho más. Mi percepción empieza a ver en modo un poquito más lento, que quiere decir, o sea, aquí hay una paradoja. La percepción incrementa su velocidad para ver más lentamente, más el cuadro a cuadro de la película. Eso, si lo vemos más lentamente lo comprendo mejor, ¿verdad? Pero si pasa así, pues apenas si lo vi y no comprendí nada, ¿cierto? Entonces, conciencia, ralentización. Grisi, estoy disfrutando muchísimo la charla contigo el día de hoy y quisiera pedirte si nos puedes dejar algunas herramientas de las cuales echar mano, tener allí presente para estos cambios de conciencia que están habiendo, para esa también la disposición de las energías, que no nos agarre, como dijiste hace un ratito, como va viendo la vida, sino adueñarnos de ese escenario. Sí. Bueno, la primerita que sí les digo es, si queremos ser conciencias espacio-temporales y también tener esta conciencia de cómo funcionan las estructuras del espacio y del tiempo, hay mucha información disponible en internet, ¿no? Yo ahora me dedico más a esa área. Antes vengo de lo místico también, vengo de lo energético, pero justo para el avance y la escalabilidad de conciencia hace que vayamos transformándonos, ¿no? Entonces, para hacer conciencias espaciotemporales, yo requiero primero ser perteneciente al espacio, ser consciente del espacio en el que habito. Y para eso, amamos el lugar en donde estamos. Te voy a dar la palabra clave de esto. Habitar. Habitar. Habitante. Esta es la palabra que no puede acabar el año 2024 si no te has hecho habitante. ¿Dónde habitas actualmente? Yo digo, declaro mi pertenencia a la Tierra y al sistema solar, porque ese es mis primeros sistemas gigantes que portan mi conciencia. El espacio lo habito, porque si yo creo que no pertenezco a esta vida, o a esta tierra, o a esta estrella, y que soy de no sé qué galaxia, o veto a saber qué, no eres habitante de aquí. La tierra no te va a proporcionar sus circuitos. Es como quien va de migrante a otro país a delinquir y quiere que el gobierno lo ayude. No, espera. Si quieres que yo te ayude como gobierno, y quieres la ciudadanía, y quieres, entonces aceptas las reglas de aquí y te haces habitante de aquí. Me demuestras que vives aquí, que estás arraigado aquí, lo mismo. Entonces, hay que frenar esta interferencia que nos dice que no somos de aquí. Aquí estamos, habito. ¿Y por qué te lo digo? Porque se nota, ahí donde vives, habita. Ahí donde vives en tu hogar, habita el hogar. ¿Realmente eres consciente de que estás habitando ahí? ¿Estás ocupando ese lugar con conciencia o no? Yo siempre digo a las personas que dicen, ay, no, yo no arreglo mi casa, mi hogar aquí porque alquilo, esto no es mío, esto es de otra persona, entonces yo estoy aquí de paso. No, no estamos de paso. Tenemos un enlace, una responsabilidad muy fuerte con este espacio. Por eso portamos un cuerpo, aunque estemos de paso. Me refiero a la responsabilidad. Entonces, aunque estés alquilando un piso, un apartamento, una casa, habítala, hazla tu hogar. Habita con conciencia y vas a darte cuenta cómo el ambiente te responde de otra manera inmediatamente cuando habitas. Habita tu rol como madre, como hijo, como esposa. Habítalo como empleado, como líder, como jefe, como directiva. Habítalo. Ocupa ese rol. Espacio. Una vez que el espacio está realmente en conciencia, los tiempos convergen muy bien. Habita también la labor que haces. Habítala. No, es que a mí no me gusta lo que hago. Si estás ahí, la realidad no se equivocó, ni tu plan de vida se equivocó. Aquí no hay nada equivocado en esta vida. Estamos portando errores. Pero si estás en un trabajo, habítalo. Habítalo con toda la conciencia, sabiendo que todos esos recursos son para ti, no son para el empleador. Si tú te vas de ese trabajo, te los vas a llevar tú. Esos recursos son tuyos. Habita. Habita al máximo y la realidad se encargará de subirte de escala muy rápido, pero primero ocupa en conciencia el lugar. Segundo, tenemos que estar constantemente actualizados, porque todo se está actualizando. Los móviles se actualizan todo el tiempo, ¿no? Las aplicaciones, etcétera. Bueno, nosotros también. ¿Y cómo nos actualizamos? Tengo que ser consciente de que yo me actualizo por las noches, cuando este cuerpecito está en atonía total, sin movimiento. Está en descanso absoluto, se activa la multidimensión en nosotros y empieza el intercambio de información. Pero si yo no tengo hecho un enlace ni con mi alma ni con mi origen, estoy desconectada de todo, no me transfiere los recursos adecuadamente, no llegan. Y soy un ser limitado en esta vida. Cuando no lo somos, solo estamos desconectados porque creo que yo duermo en las noches para que descanse el cuerpo y haga su detox. No, el cuerpo está haciendo su detox, bien, pero esto está funcionando a 1000. Está el otro cuerpo que tenemos en la multidimensión y tenemos que hacer ese intercambio de información. Antes de dormir, tú no des por sentada ninguna noche, ninguna, por favor. Antes de dormir, conecta con tu origen, no con Dios, no con ningún Dios, ya no, divinidades ya no. Con tu origen, que está fuera de toda creencia, que está fuera de todo simbolismo, que está fuera de todo lo energético. El origen, que es el actualizador y el bajador de novedades. Eso queremos. Pero en automático, cuando yo conecto con el origen antes de dormir, se enlaza mi doble, se enlaza mi alma. Y entonces estoy en una noche completamente alineada porque quiero intercambio de información para que mi día siguiente sea más productivo, no sea repetitivo, no estoy en el día de la marmota, ya jamás. Quiero salir de eso. Antes de dormir, es la segunda herramienta, antes de dormir simplemente sabes que hay un origen muy por encima de cualquier cosa preconcebida que tengas. Y ese es el actualizador. Y simplemente te pones a disposición. Me hago disponible a la actualización. Bueno, con que digas eso antes de dormir y sabiendo que te enlazas con un origen, no pidas nada. Aquí no, ya Santa Claus, no. No pidas nada porque solo puedes pedir en base a tu pasado y mira, así de pequeñito, no tienes ni idea de tu plan de vida, no tienes ni idea de tu futuro. Deja de pedir nimiedades. Cualquier cosa que puedas pedir es una nimiedad a comparación de las novedades originales, porque son originales y tú vas a pedir en base a tus necesidades básicas de supervivencia, de tus deseos más básicos, de la parte más instintiva de ti. Nadie dice, ay, yo quiero ser inmensamente consciente. Porque eso ni se pide, eso se es. ¿Sí? Entonces no pidas, pero antes de dormir, conectas con el origen de todo, tu ser original, para hacer este enlace consciente, ¿no? A esto le llamamos derivación nocturna y, bueno, funciona noche tras noche una actualización en nosotros, pero también tenemos que ser conscientes de esto antes de dormir. Entonces, si te fijas, vamos siendo cada vez más conscientes de cosas que dábamos por sentadas, pero que ahora vemos que son muy importantes. Pruébalo. Bueno, muchas personas que estudian conmigo ya lo hacen y bueno, cada vez percibimos de una manera más amplia, tenemos captaciones cada vez más técnicas, más imprescindibles, podemos hacer lecturas de la realidad pues muy, muy abarcativas. Ya de entrada poder empezar a leer la realidad es un paso enorme, pero si pasa un evento desastroso en el mundo y no le puedo dar lectura más que emocional, estoy perdido, no lo voy a poder aprovechar. Por eso cada vez más necesitamos los seres humanos ser conciencias activas, conciencias activas. Dos herramientas, ¿qué te parece en esta? Estoy encantada, Grisi, con tus herramientas, sobre todo porque es algo que podemos hacer nada más. Tenemos que, lo dijiste hace un minuto, hacernos muy conscientes de ella, pero están muy, muy a la mano para apoyarnos y ayudarnos en esta transformación. Ya estamos en los últimos minutos de la charla, pero Grisi, quisiera pedirte una vez más que nos cuentes o que nos dejes acá la invitación para hacernos o hacer esa transformación más amablemente, ¿sí? Apegarnos al plan divino que está sin resistencias. Sí. Bueno, mira, no le llamo plan divino por una cosa muy importante, porque divinidades hay de todo tipo y cada quien ha creado una divinidad muy a su escala de conciencia. Entonces, esto es, va por encima de las divinidades, porque las divinidades pues también están evolucionando. Nosotros creíamos que eran perfectas, seres de luz perfectos. Y no puede ser, no es así. Quizá nuestra captación estaba un poco errónea, pero no es así. Y es a esto que voy. Si yo sigo pidiendo a las conciencias externas, que les llamamos divinidades, me van a dar de vez en cuando, porque no, ya no es como antes, me van a dar de vez en cuando, pero nada es gratuito. Lo que no logramos ver. Todo es eficiente en esta vida, completamente eficiente. Y yo creo que si pido un milagro y se me es concedido es porque soy especial. No es porque eres especial. Especial viene de especie. La especie es especial, la especie humana en general. No un individuo es especial. Pero si tú pediste un milagro y te fue concedido y te sientes especial, pues te tengo noticias. Estarás pagando el milagro. Nada más que no eres consciente de la paga. Es como que vas y le pides al banco el milagro al banco. Ay, es que necesito 1,000 euros. Entonces, por favor, banco, hazme el milagro de 1,000 euros. Y el banco te lo da. Entonces, wow, me concedió el milagro, 1,000 euros. Mira qué impresión, así de fácil. Llegó y va y estamos muy felices. Pero después te llegan los intereses, querida. Querido, nada más que no eres consciente de eso, porque no comprendes cómo funciona la realidad. Y todos tenemos un crédito de vida, y también ahí hay descuentos en el crédito de vida. Así que yo te invito a que por lo menos deje yo esta semillita en ti, que tú puedes ser obrador de milagros. Tú eres el obrador de tus propios milagros porque los milagros son conciencia, solamente eso. Si yo amplío mi conciencia, estaré haciendo milagros todo el tiempo en esta vida. Eso era la conciencia crística. Obradora de milagros, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque era conciencia solar activada. Era eso. Ay, no te escucho, pero... Ahora sí, Grisi, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por esta charla maravillosa y siempre acompañarnos en estos procesos, en todos los cambios. Ha sido un gusto enorme compartir contigo nuevamente. Quiero darte el espacio para que seas tú quien se despida o quien despida esta charla para toda la comunidad de Mindalia y que nos dejes un último mensajito. Bueno, muchas gracias. Gracias a Mindalia, gracias a todos ustedes. Sé que esto puede ser un poquito desafiante, pero llega a ser de verdad maravilloso e impresionante cuando tú tomas las riendas completas de la obra, de tu existencia. Puedes elegir, puedes experimentar mayor libertad, puedes experimentar lo que son las novedades y vas a todo el tiempo estarás diciendo, ¡wow! ¡Wow lo que me sucedió! ¡Wow lo que estoy viviendo! ¡Wow esto! Son ese sorpresas. Y te adelanto, bueno, espero que este año 2024 lo cierres completamente habitando el año 2024 y que le demos la bienvenida al 2025, ¿sabes cómo? Con total apertura, con todo lo que traiga, con toda su enorme velocidad que va a traer el 2025 para nosotros. Yo soy, aquí estoy y estoy lista porque yo soy una gran alumna de la realidad y 2025 es una realidad futura para mí. ¿Y saben qué? Nos llegan primero los recursos y luego los desafíos. Yo ya tengo los recursos. Bienvenido año 2025 con todo el crecimiento que tenga para mí y para toda mi especie humana, para toda la vida, porque soy parte de la vida. Y también habitaré ese año en total la mayor conciencia que yo pueda portar. Pero sé que, ¿sabes qué? Que la mejor universidad la tienes en el día a día. Esa es la mejor. Solo tienes que estar completamente dispuesto. Muchísimas felicidades por haber escuchado todas estas charlas en el 2024 con Mindalia y que nos permitas que todos podamos expresarnos desde nuestro filtro, podamos expresar esa conciencia, porque se expresa a través de cada uno de nosotros, a través de ti también, porque tú eres eso para otras personas. Un beso y un fuerte abrazo.